puede darse el caso de una relación de razón cuyo fundamento sea real? Bueno, vamos a precisar la terminología con respecto a lo que suele llamarse relaciones reales o relaciones de razón. Y a partir de eso vamos a responder a esta cuestión, que es muy interesante. Preliminarmente hago una salvedad, que es que no hay que identificar esta terminología de relaciones reales y relaciones de razón con la terminología acerca de las distinciones. Cuando se habla de una distinción real, una distinción de razón, de lo que estamos hablando allí es de si una distinción que hacemos en el plano conceptual se corresponde con dos realidades distintas o con dos cosas que son realmente inseparables o idénticas, pero que nosotros distinguimos en nuestro pensamiento, en nuestro entendimiento. Por eso ahí ya hablamos de distinciones reales, distinciones de razón, y estas a su vez pueden ser con fundamento en la realidad, distinción de razón con fundamento en la realidad, es el caso en que las dos cosas, sin ser idénticas entre sí, no son realmente separables, y por lo tanto decimos que su distinción es de razón, pero no tienen identidad entre sí, y por lo tanto la distinción tiene fundamento en la realidad. Ahora, si además de ser inseparables son realmente idénticas, entonces la distinción será una distinción de razón sin fundamento en la realidad, o como se dice, de distinción de razón raciocinante, porque es una sutileza que hace nuestra inteligencia para referirse a dos aspectos nocionalmente distintos de la misma realidad, o de dos aspectos que no solo son inseparables realmente, sino que además son idénticos en su ser mismo constitutivo. Toda esta discusión, a su vez, se complica si recordamos la problemática que introduce la escuela escotista cuando pone un tipo de distinción intermedia entre la distinción real y la distinción de razón, que es lo que llama Duns Scoto distinctio formalis a parte rei, o distinción formal de parte de la cosa, o a partir de la cosa, ¿no? Todo esto lo recuerdo simplemente por la semejanza terminológica y para que no se confunda con la problemática de distinción entre una relación real y una relación de razón. Cuando decimos que la relación es real, lo que estamos diciendo es que el respecto que constituye a la relación como relación implica una modificación real en el término de la relación. así la relación que hace que un ser viviente sensitivo sea sintiente en acto, ¿no? Decimos que es una relación real, ¿por qué? Y porque implica una modificación real en el sujeto de la relación, en el sujeto que es término de la relación. En tanto que el ser sentido del término objetivo es propiamente una relación de razón. ¿Por qué? Porque no implica modificación alguna en la cosa sentida. Adviértase que el respecto, ser sentiente, es distinto claramente del ser sentido desde esta consideración, porque en un caso hay una modificación real que establece una relación real, mientras que en el otro caso hay una relación de razón, porque la cosa en cuanto sentida no se transforma, ni se modifica, ni cambia bajo respecto alguno. De modo tal que el respecto ser sentida tiene realidad en el sentiente, pero no en lo sentido. Entonces, la misma relación es real en un sentido, pero es de razón en el otro. Bajo esta misma consideración es que Santo Tomás dice que el ser creado es una relación real, mientras que el ser creador es una relación de razón. Porque del lado que hay una realidad nueva es el lado de la criatura, obviamente, ¿no? De modo que mientras ser creado es una relación real, ser creador es una relación de razón. Ahora, claro, adviértase que decir esto no es decir en modo alguno que la relación de razón sea algo que no tiene fundamento en el término de la relación desde el cual se dice relación de razón. A ver si me explico. El ser creador de Dios conlleva algo en Dios. Y obviamente, nada más y nada menos que su omnipotencia, capaz de hacer existir la cosa creada. El ser sentida, podemos ser vista, de la cosa que ve un animal, capaz de ver, o el hombre que ve, tiene algo en la cosa que funde el respecto del ser sentida. Y claro, porque si no fuese visible, ¿no? Si no tuviese algo en su ser por lo cual fuese visible, no podría recaer sobre ella el respecto de ser vista. Si no tuviese algo en su ser que la hiciese sensible o captable por el sentido, no podría ser sentida. En este sentido, podríamos hablar de un fundamento real de la relación de razón, pero la expresión podría dar lugar a confusión en el sentido de que no existe esa modificación por la cual nosotros decimos que la relación se da como relación real. O ese rasgo de la cosa, por el cual digo que la cosa tiene una relación real con la otra, ¿no? En cuanto que es un rasgo que la modifica o que la constituye en relato respecto de la otra. Pongamos por caso el otro tipo de relación, ¿no? Como podría ser la relación de paternidad y filiación, ¿no? Si decimos que un hombre es padre de otro, este segundo es el hijo del primero, ¿no? En los dos casos hay una modificación real, una determinación real que hace que uno sea padre y el otro sea hijo. Y claro que sí. Uno puede decir, ¿modificación hasta qué punto? Y claro, sí, modificación. El término acá, modificación, hay que entenderlo con suma latitud. Porque lo que implica es cierta determinación real que establece el respecto, que pone el respecto. Si en lugar de decir de una cosa que es sentida o vista, dijese que es sensible o visible, ¿estoy hablando de qué en la cosa? Estoy hablando de una relación. Y sí, el ser sensible es cierto respecto. Pero a diferencia del ser sentido, el ser sensible en la cosa sería de algún modo una relación real, porque implica una determinación real y en acto de la cosa por la cual es sensible, a diferencia del ser sentida. Si yo digo que este hombre es padre de este otro, es evidente que ahí es fácil pensar una modificación de su ser por la cual es el padre de, ciertamente, ¿no? Hay una cierta acción, hay... Pero, en el otro caso, el hijo, ¿cuál es la determinación por la cual se funda el respecto? Y bueno, nada más y nada menos que el ser engendrado por. ¿Está claro? De manera que hay algo en la constitución intrínseca de ese ser que es una modificación real en un sentido amplio de la palabra, ¿no? Que hace que sea el hijo de. Y esa es una relación real, no una relación de razón. No es un respecto que se constituye por el ser pensado o entendido como respecto, sino que se constituye por algo que es real en la cosa, ¿no? Lo mismo que si hablásemos de dos hermanos. El ser hermano es una relación real en los dos sentidos, evidente. ¿Por qué? Y porque tiene, el respecto tiene un fundamento real en el ser de la cosa respectiva, ¿no? Pedro es hermano de Juan, Juan es hermano de Pedro. Hay en ambos una determinación real por la cual se funda el respecto. Hay relaciones de razón que podríamos decir son enteramente tales, como por ejemplo el ser sujeto o el ser predicado lógico en una proposición. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Ahí el respecto es un respecto que solo existe en cuanto entendido. Porque el ser entendido es lo que constituye el respecto. Si yo digo todo hombre es mortal, ¿no?, y digo que ahí el concepto hombre lleva razón de sujeto y el ser mortal razón de predicado, es obvio que ser sujeto y ser predicado son respectos. Sí, que ser sujeto y ser predicado son relaciones, no otra cosa, porque en sí hombre y mortal son conceptos. Ya, en sí son conceptos. Uno diría, pero el ser concepto, ¿qué es a su vez? Claro, no es un en sí que pueda existir independientemente de la inteligencia, salvo que nos refiramos a lo entendido en el concepto, no al concepto mismo como medio de la intelección, o sea, el verbo mental, sino a la determinación entitativa captada en el verbo mental que existe en todo hombre y en todo ser mortal, ¿no? O sea, como determinación de un ente. Ahora, su ser concebida, esa determinación, existe solo en el entendimiento. Voy a este caso porque es una cosa diferente a las relaciones que llamamos de razón, en cuanto no implican modificación real en el término del respecto. Y al no implicar modificación real en el término del respecto, el respecto no es una realidad, sino que es algo que se da solo en cuanto es pensado. Ahora, en el caso que estamos planteando ahora, el ser mismo de los términos de la relación implica cierto ser de razón. A ver si me explico. El concepto en cuanto tal no es un mero ente de razón. No, claro, porque en su ser concepto es una modificación de la inteligencia. Es un acto de la inteligencia, es un hábito de la inteligencia, tiene una entidad no sustancial, pero es una modificación real de cierta inteligencia. Ahí lo que tenemos es un acto de entendimiento entendido por el cual la inteligencia se modifica, ¿sí?, y se hace cognoscente en acto. Esa determinación nueva de la inteligencia, en cuanto que es signo inteligible, remite a lo significado, es decir, al ser de la cosa que capto. Ese ser de la cosa no es modificado por esa captación, si no, no la captaría. Ahí tendríamos una relación de razón. Pero cuando yo relaciono conceptos entre sí, por un acto de la mente, que también tiene entidad en el propio entendimiento, como acto de juzgar, ¿no? Digo, todo hombre es mortal. Pongo una relación entre conceptos, diríamos, ¿no? Para esa relación es una relación que pone la inteligencia, podríamos decir, bueno, la pone con un fundamento en la realidad, ¿sí? En cuanto a relación entendida, es una relación de razón, obviamente. Pero lo que la hace verdadera o falsa es la relación que tiene con la realidad, ¿no? De manera que aquí tenemos un... camino para reflexionar en que esas relaciones de razón, que serían el ser sujeto y el ser predicado, que son relaciones de razón en cuanto existen, solo en cuanto entendidas, ¿no? Es claro eso. Porque el acto de atribuir la determinación entendida en un concepto a la determinación entendida en el otro es un acto propio de la inteligencia y que no existe fuera del ser entendido. Entonces podemos decir que son relaciones de razón, claro. Ser sujeto, ser predicado, son relaciones de razón. Sí, señor. En el orden lógico. Por eso en la filosofía de la lógica suele decirse que la lógica estudia relaciones de razón, ¿no? Porque la relación de sujeto y predicado, como la relación entre los términos de un silogismo, la relación entre las premisas y la conclusión, son todas relaciones de razón, ¿no? Relaciones que existen solamente en cuanto son entendidas. No tienen entidad real, ¿no? Pero adviértase lo siguiente: esto no quiere decir ni que carezca de fundamento real el contenido objetivo del concepto, que podría ser, en el caso de que no fuese auténticamente un concepto, sino una mera idea ficticia de la mente, ¿no? Ni que la relación que establecemos en el plano lógico se pueda establecer de cualquier manera en relación con la realidad. Tampoco. Hay que advertir que cuando se dice que una relación es de razón, no quiere decir que carezca de... La expresión sería un poco enredada, pero es correcta. Que carezca de toda relación con la realidad. No es que la relación es de razón porque no tiene relación con la realidad. Cuando decimos que la relación es de razón, lo que estamos diciendo es que o como respecto existe solo en cuanto pensado, ¿no? Sin implicar modificación en la realidad en la cual se dan el respecto. Pues advierta así que al relacionar el término hombre con el término predicado como términos, con el término predicado mortal en la proporción todo hombre es mortal, ni el concepto hombre ni el concepto mortal sufren modificación real alguna. ¿En qué sentido? Obedece al sentido general de la relación de razón que hemos presentado de entrada, con el añadido de que en este caso la relación, toda ella, en cualquiera de los dos sentidos que se la vea, existe solo en cuanto entendida. Porque no implica modificación real en ninguno de los términos. Si ni se modifica el concepto hombre, ni se modifica el concepto mortal, porque yo entiendo la relación entre ser hombre y ser mortal. Ahí la relación es de razón en los dos sentidos, ¿no? Pero insisto, esto no quiere decir que la relación, por ser de razón, carezca de todo vínculo con la realidad. No es eso lo que se quiere decir. Más aún, las relaciones de razón, si son relaciones, es porque se dan en el orden del ente, como un respecto de algún ente a otro. Y uno puede decir, bueno, pero puede tratarse de dos entes puramente de razón, ¿no? Como si uno relacionara dos negaciones, ¿no? Por caso, ¿no? Dos privaciones. Uno dice, ¿sí?, que estar privado del uso de razón es peor para un ser humano que estar privado de la capacidad de digerir el pescado, pongamos por caso, ¿no? Bien. Y sí, estoy estableciendo un respecto entre dos privaciones que son entes de razón, ¿no? Es obvio que esa relación es una relación de razón. Y sí, claro que sí, porque no solo porque no hay una realidad como término de la relación, sino porque obviamente no habiendo realidad, no puede haber una realidad que se modifique, ¿no? Pero no solo que, adviértase que a diferencia de otros casos que hemos analizado, no se trata solamente de no haber una modificación real en el término, sino que el mismo término no es una realidad, ¿no? Con esto lo que estoy diciendo es que cuando hablamos de relaciones de razón, hablamos de tipos distintos de relación a su vez. No toda relación de razón es lo mismo. Porque una relación de razón puede darse en una realidad, como un respecto que es, al no modificar realmente la realidad, ni implicar en ella ninguna determinación real que sea constitutiva de la relación, ¿no?, hace que la relación en ella sea de razón o vista desde ella. Pero hay algo real pensado en la relación, y claro que sí, sin duda alguna. Y para volver a la pregunta, ¿hay algún fundamento de ese respecto de razón? Y claro que sí, evidente. Hay un fundamento aún en el caso en que estemos estableciendo una relación entre entes de razón. Porque cuando nosotros decimos que es más grave tal privación que tal otra en una naturaleza, claro, el respecto es de razón, evidentemente, porque no es más que una comparación que pone la inteligencia entre dos entes de razón. Pero parece claro que la verdad de esa afirmación o la falsedad de esa afirmación tendrá fundamento en la realidad. Lo mismo que pasa con la verdad o no de la proposición que resulta de atribuir un concepto a otro como predicado, con lo cual el otro se hace su sujeto de atribución, ¿no? Esa relación en sí misma es una relación de razón. La relación de razón tendrá o no a su vez relación con la realidad, ¿no? Y esa relación a su vez es una relación ¿cómo? Porque si yo digo la afirmación todo hombre mortal es verdadera, esa verdad es un respecto de adecuación entre el juicio del entendimiento y la realidad, el ser de las cosas, ¿verdad? ¿Esa es una relación real en quién? Advierta así que la modificación real, la determinación constitutiva del respecto, se da en la resolución del juicio en la inteligencia, ¿verdad? De manera que en esa inteligencia vas a ver verdad o error, según que se adhiera con plena resolución a una proposición que se corresponde con el ser de las cosas o a una que no se corresponde con el mismo, ¿verdad? Esa correspondencia, ¿qué clase de relación es? Esa adecuación. Porque creo que es un respecto. Un respecto de conformidad de una cosa con otra, ¿no? En cuanto que la correspondencia se da en la inteligencia, evidentemente es una relación real en la inteligencia, ¿no? No así en la cosa. En cambio, el ser verdadera en la cosa radicará sí en su adecuación a cierta inteligencia de la que depende, como la cosa artificial de la inteligencia humana que la ha proyectado, o la naturaleza creada en relación con la sabiduría divina creadora. Ahí sí, la determinación real por la cual la cosa se dice verdadera está en la cosa. Y la relación ser verdadero es real en la cosa. Se tiene que ver con lo que San Anselmo llamaba sede de la verdad, ¿no? La verdad se da como en sede en aquella cosa en la cual el ser verdadero es una relación real, ¿no? El recorrer estos casos lo que nos permite es advertir que cuando yo hablo de la adecuación, por ejemplo, en el caso de la verdad, entre inteligencia y cosa, ¿no? La relación se da real en el término en el cual se da la adecuación, que es una modificación real y una determinación por la cual se constituye el respecto de ser verdadero, ¿no? En el otro término, la adecuación es más bien un ser de razón. Y claro, sí, porque cuando yo digo que mi juicio, aquella ventana está cerrada, es verdadero, la verdad como relación se da en el juicio de mi entendimiento, ¿no? No en la ventana. Ahora, esa relación por la cual digo verdadero al juicio de mi entendimiento, que es una relación real, pone alguna relación de razón en la cosa. Y claro, la cosa, ¿qué sería respecto del juicio de mi entendimiento? Y es el ser sobre el cual recae el juicio de mi entendimiento, ¿sí? Es el ser juzgado por mi entendimiento. Pero el ser juzgado por mi entendimiento de la ventana no es en la ventana relación real alguna, sino una relación de razón. Al recorrer estas distintas posibilidades de ejemplificar lo que es una relación real y una relación de razón, la finalidad ha sido esclarecer, ¿no?, en qué sentido decimos que una relación es real o de razón. Y la pregunta es muy oportuna para despejar la idea falsa de que el ser una relación de razón no implique realidad alguna en el término de la relación respecto del cual se dice que es relación de razón. Es claro que sí. Y en este sentido, hablando ampliamente, podemos decir que las relaciones de razón reposan siempre de alguna manera en algún fundamento real. Pero sin que se confunda eso con el respecto constitutivo de la relación como realidad de la cosa relacionada.